so Radio. ¿Qué? Uy, no, me parece que como que me agarró un desmayo, tuve un sueño absurdo que lo habían puesto a preso a Papá Noel. Y soñé con ametralladoras, helicópteros. ¿Qué? Dale. Uy, Dios, que algo que comí me debe haber caído mal. ¿Que lo pusieron preso? No, pará, ¿qué me estás diciendo? ¿No era un sueño? Y vamos a tener que ver qué se hace, qué está pasando ahí. Ah, no tenés ni idea, pero hay rumores. De la DEA. Ah, y apareció también el intendente y no permite que se lo lleven. Y nada, la comisaría, no vamos a decir el lugar donde lo tienen, porque... Dale, pará. Pongo un tema y seguimos por vía privada, esperá. Mañana no vengas. el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Señora, gracias por lo que me da, pero yo amigos radioescuchas, si hay alguno por ahí. No queremos ser sensacionalistas, lo que pasó es grave. No tenemos muchas informaciones y esperamos tenerlas después de la pausa. A propósito de eso, Coca-Cola ha anunciado que ha retirado el auspicio al programa de acuerdo a los hechos conocidos, es decir, no le parece nada bien que Papá Noel haya sido detenido y está tratando de despegar su imagen. Ya volvemos.